Olvídate, todo es música, es todo, todo es música y es musimundo. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. La música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. A partir de ahora, en Urbana Play, música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. El sueño a Marto de abrir con Molotov. Feliz cumple, Marto. Feliz no cumple, Cataño también. No es su cumple hoy. Esto es Música es Todo. Estamos comenzando una nueva emisión de este programa tan bonito de música. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¡Recaliente! No, mentira, no estoy recaliente. ¿No tenés unas ganas de debatir vos? No, pero está bueno. Está bueno para hablar con oyentes porque tenemos una linda comunidad que nos escucha todos los miércoles y que después comenta en YouTube. Eso me gusta, cuando se meten después a comentar en YouTube. Exactamente. Y me gusta cuando participan. Hemos notado, con cierto beneplácito, que cuando se debate sobre música, la gente participa. Sí, la gente participa y lo cierto es que los temas que has traído a lo largo de estas semanas y que hemos debatido en esta mesa han traído mucha polémica en nuestros oyentes y en las redes sociales también, así que lo seguiremos haciendo. Sí. No nos achicamos. Hemos decidido que vamos a hacer este tipo de aperturas. Vamos a redoblar la apuesta y te voy a decir en un tuit una historia. Cada vez que salió un ranking me calenté. Es histórico esto, no es una, de toda no la es vida. Un invento. Sí, la cosa es así, la cosa es así. Para quienes no lo saben, Billboard, un medio musical muy pero muy importante, eligió, hizo una selección de las que para Billboard son las bandas más importantes de la historia del rock latino. Exactamente. Le vamos a pedir a ustedes que nos manden su top 3 de bandas del rock latino, más allá de su gusto. Anímense a decir alguna que no les guste, quizás, pero que sepan que está ahí arriba. Top 3 al 6861-1043. Exactamente. ¿Qué pasó? Este 4 de marzo de 2026 salió un ranking catalogado como las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos. Es decir, Billboard ha tomado, desde la década de los 60, cuáles son las bandas en español que ellos consideran que son las más influyentes o las mejores. ¿Quién hace este tipo de rankings? ¿Qué es lo que hablábamos fuera de aire? A mí siempre me da curiosidad como, ¿cómo se arman estos rankings? ¿Quién decide? ¿Cuáles son los criterios? Pues bien, se los voy a contar. Son los editores de la revista los que eligen este ranking, es decir, que no se guían solamente por los charts históricos, sino por el impacto histórico y cultural de cada una de las bandas, la relevancia dentro del desarrollo de este género en Latinoamérica y en España, y lo que consideran el legado musical que han dejado cada una de estas bandas. Bueno. Con lo cual, perdón, no es un ranking de ventas, no es un ranking de streaming, que es algo que se habla mucho en estos tiempos, sino que es una lista editorial construida por periodistas de este medio. Algo a favor es que no se van a fijar cuántas escuchas hay en Spotify ahora, porque hay un montón de artistas que están hace 50 años. Exactamente. Dicho esto, en líneas generales, no voy a decir con respecto a este, porque no conozco a los periodistas de Billboard, pero muchas veces ha habido rankings de muchas revistas donde los periodistas lo que te tratan de mostrar es medio lo que yo sé, lo que yo veo y vos no ves. Uh-huh. Es un poco eso. Y a veces cuando uno ve un ranking dice, che, ¿por qué este disco está tan arriba? ¿Por qué de repente me dicen que este disco es tan bueno si yo no logro darme cuenta y la mayoría no nos damos cuenta y en su momento nadie se da cuenta? ¿Vos decís que no es quizás tan popular? No, a veces es el berretín de un grupo de periodistas. Dicho esto, Billboard es un medio muy importante. Por supuesto. Hay un ranking de 50, no vamos a repasar las 50, quizás algunos puestos, pero podemos decir cuáles son los primeros puestos. Dale, si te parece. Me parece bárbaro. ¿Me decís el top 5? Me empiezo por el quinto. Como quieras. Sí. Así generamos expectativas. Decí el top 10. Bueno, 10. Vamos con el top 10. Decí después, hacemos un juicio, pero decí el top 10. Aterciopelados. 10. 9, Maná. Sí. 8, Zoé. Sí. 7, Caifanes. Uh-huh. 6, Babasónicos. Sí. 5, Los Prisioneros. Sí, banda chilena, para aquel que no lo sepa. Sí. 4, Los Fabulosos Cadillacs. 3, sí. Sui Generis. 2, Café Tacuba. Y la número 1, Soda Stereo. Bueno, esos son los 10 primeros. Exactamente. Lo que tengo para decirte es que a mi criterio, de ese top 10, la única que está en el puesto que tiene que estar es Soda Stereo. Mi sensación ¿la es uno? Esa. 68-61-104-3. Quiero opiniones de esto. Soda Stereo, creo que todos vamos a coincidir que si pensamos en el rock latino, es la más importante de todos los tiempos. Yo te digo, te armo un... Voy a decir algo que para mí no está, que a la gente no le va a gustar. No importa. Sui Generis no tiene que estar tercera. No quiero ser malo. Está claro que... los solistas no entran, entonces Charlie entra con Sui Generis, más atrás está el Flaco, sí, con Almendra. Pero Sui Generis no es una banda que sea tan relevante como rock latino. Exacto. Es una banda muy importante para nuestro rock, eso está clarísimo. Pero se me ocurre que Serú Girán es una banda mejor y más importante. Se me ocurre. Dicho esto, no sé si la pongo del top 10. Yo te digo mi top, las primeras que van para mí. Sí. Soda. Sí. Los Cadillacs. Sí. Café Tacuba. Sí. ¿Babasónicos? No, Soda Stereo. Los Cadillacs. Café Tacuba. Si me apurás, Los Enanitos Verdes y Maná. Enanitos Verdes, para mí, es rarísimo que no esté el top 10. Enanitos Verdes, 15 está Enanitos Verdes. Para mí es una falta de respeto a Los Enanitos Verdes. ¿Como rock latino? ¿Como rock latino? Pero me estás hinchando. Los Enanitos Verdes tienen que estar arriba de todo. Top 5, para mí, sin dudas. Por eso, para mí eso es Stereo. Fabuloso Cadillacs, sí. Tacuba, Enanitos Verdes y Maná. Ese es mi top 5 de rock latino. De rock en español. Sí, rock en español, hay bandas españolas. Porque hay bandas españolas en la categoría, por eso te hago esa pequeña mención. Sí. Y también hay algo que nos parece siempre interesante de este tipo de rankings, creo yo, que tiene que ver con no solamente quiénes lo hacen este ranking, sino también de dónde son. Porque cambia muchísimo el consumo de la música respecto a los diferentes países de Latinoamérica. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en Argentina somos muy consumidores de nuestra propia música. Entonces, cuando vemos este tipo de rankings, nos queda como un gusto a poco, porque lo que escuchamos es muy nuestro, ¿me explico? No, yo asumo que la plana de Billboard es más mexicana por lo que viene después, digamos. Es lo que pareciera, sí. Es lo que pareciera, que para mí los periodistas que han seleccionado esto tienen pinta de ser mexicanos. Te digo más. Número 11, Héroes del Silencio. 12, sí. El Tri. 13, Molotov. 14, Maldita Vecindad. Bueno, 15, Enanitos Verdes. 16, La Unión de España. 17, Alaska. Los Rodríguez está 23, por ejemplo. Aparece Rata Blanca en el 31. Sí. Pero te digo, ¿quiénes no están? A ver. ¿No está Ilia Curiaquien de Valderramas? Oh. ¿No está Miranda? No. Para mí que no esté Miranda es una falta de respeto. Los Auténticos Decadentes están 28. Una banda que va a México y llena... En toda Latinoamérica llena a Los Auténticos Decadentes. Me parece raro. Raro. Yo entiendo que Zoé es una buena banda. Es una gran... Pero no sé cuánto pega en el rock latino. Sé que bastante en Latinoamérica. Acá quizás no tanto. Exacto. Caifanes está 7. Me resulta raro. Ya sé que es una banda mítica en México, ¿eh? No es que vivo en una nube. Sé que es una gran banda en México. Pero acá nunca pegó. No es como Soda que sí pegó allá. Exactamente. Sí, por eso el criterio es difícil de entender por momentos, ¿no? ¿Cuál es el criterio? ¿Que haya pegado en toda Latinoamérica? No sé, por eso yo te digo, Soda, Soda, Los Cadillacs, Café Tacuba, Enanitos Verdes y Maná. Y te aclaro, Maná no me gusta, pero me parece que a nivel rock latino... Sí, a nivel influencia... Pero sin duda... Ha sonado. Hay mensajes 6861-1043. ¡Caliente! Está Maná y no están Los Paralamas. Dale, viejo. Tiene razón. Tiene razón. Mirá, manda mensaje Juanchi Baleirón. Hola, Juanchi. Y dice algo que es cierto. No está Pericos. No está Pericos. No están Los Pericos. Está Vilma Palma. Tengo algo para decir. A ver. Paralamas tiene que estar. Y no está. Y no me importa si es de Brasil, porque cantan en español también. ¿Cómo no va a estar Los Pericos? No estamos todos locos. Una banda que llena estadios en Latinoamérica hace 30 años. No están Los Pericos. Mirá vos. Creo que no saben en México esto. No sabe la gente de Billboard. A vos te hablo, Billboard. A vos te hablo, Billboard. No, no lo puedo creer. Billboard, te hablo a vos. ¿No están Los Pericos? Pero déjate de joder, maestro. Encima son 50. ¿Cómo no va a estar en el 50? En 50 bandas está... Hello Seahorse de México. Se calentó Clemente. No, pero en serio. ¿Escuchaste Hello Seahorse, Walter? Con todo el respeto, debe estar buenísimo Hello Seahorse. Aparte, no sé. Pero está Alaska y Dinarama de España. Alaska es mítica. Sí. Pero me parece que si está Alaska pueden estar Los Pericos. Deberían. Sí, sí, sí. Para quien que pregunte cómo entró Calamaro, entró por Los Rodríguez, me parece bien. Exactamente. Una banda hermosa, está 23. ¿23? Pero está Enjambre de México, Rabanes de Panamá, Diamante Eléctrico de Colombia, Libido de Perú, Zurdok de México, Lágrimas de Zurdok, si no entraba. Erra, 6861-1043, me gustaría que alguien opine sobre esto, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Ah, y le mando un beso a Juli Pink, que me aclara. Gracias, Juli Pink. Le voy a mandar por acá, pues sí, justo para la radio. ¿Qué dice? Feliz cumple, Juanchi Baleirón. Cumpleaños hoy. Juanchi Baleirón, feliz cumple. Lo estás celebrando. Con nosotros, con qué nosotros, lujazo. Reclamando que entre Los Pericos al... te digo una cosa, Walter. Banco que esté para Lamas, pero cambiamos de canción. No me estoy muriendo. Sí, ese sí. Es nuestro regalo para Juanchi. Decir que sí. Para nosotros Los Pericos tendrían que... Para mí tiene que estar Los Pericos, pero por supuesto, pero... Totalmente. Los Prisioneros de Chile, por ejemplo, es una banda mítica chilena. Para mí está bien que esté... No sé si la pongo quinta. Ok. Pero es una gran banda. Es cierto que los Prisioneros... Babasónicos no sé qué lugar le daría. Sé que es una banda que le va muy bien en toda Latinoamérica. El Tri la veo más como una banda... fenómeno histórico mexicano, que si está el Tri, que solo es un fenómeno en México, porque acá no te llena, ¿por qué no están Los Redondos? Es verdad. ¿Por qué no está La Renga? Si va a haber bandas que solo se hicieron gigantescas en su país, ¿por qué no está Los Redondos y La Renga? Bueno, de todas las bandas... ¡Contestame! No, mentira. No sé, yo no la armé. Caliente. En total de bandas en la lista son 50 y argentinas son 11. Sí. O sea que un 20% del ranking tiene que ver con bandas argentinas. Y bueno, obviamente estamos liderando el ranking ahí con Soda Stereo. Es muy interesante. Acá dicen que tendría que ser el 50%. Creo que también debe haber una cosa. Sí. De que tiene que haber bandas de diferentes países. Eso seguro. Como que sea medio democrático, ¿me explico? A Terciopelados te copa que esté. Me imagino que a Terciopelados... Está en el 10, para mí está bien que esté. Exacto. Y está bien que haya diferentes países, que sea democrático, que no se da solamente México, Argentina y los países quizás más grandes, sino que haya un poquito de todo. Pero que no esté Miranda. Pero que no esté Miranda es un crimen. Me parece horrible. Otro crimen quedará sin resolver. Otro crimen quedará sin resolver. ¿Dónde está Miranda? No puedo creer que no pongan a Miranda, porque aparte Miranda hace 25 años que existe. No es que es un fenómeno de ahora. Para nada. Es tremendo. No sé. De repente, Airbag está tocando por toda Latinoamérica, ¿no entra en este 50, por ejemplo? Te la dejo picando. Hoy Delphi vino con una remera de Sardelli. Me encanta. ¿Eh? Hay mensajes 6861-1043. Hola, chicos. Hola. Increíble ese ranking, no sé quién lo hizo. ¿No están Los Redonditos de Ricota? No se puede creer. ¿No está La Torre, que era una re banda? Airbag, una banda nueva, pero que la rompe. No sé, también, sí. Cerú, Sui Generis. Almendra. Sui Generis, no sé, está tercero. Alguna de estas bandas, sí. Tendría que estar. Sui Generis está. Sandra de Adrogué. Almendra también lo está. Lo único que estoy de acuerdo, sí. Es Soda, primera, genio. Sui Generis está tercera y para mí no debería estar tercera Sui Generis, con toda la importancia que tuvo para la Argentina. Pero Pará, dijo varias más que ahora se me están... dijo La Torre, que es la banda de Patricia Sosa. Sí. No sé si entra en 50. Todo bien. No sé si entra. Bueno. Sí, con todo respeto a ella decir. Y a Half Village, que es Oscar Media Villa. Oscar Media Villa. Sí. Half Village. Sí, sí. No. No sé si La Torre no. Pero está Vilma Palma. A la vez, Vilma Palma... Creo que le va muy bien en toda Latinoamérica. Sí, le va súper bien. Van en su auto rojo con su pachanga. Es cierto también el detalle de que no hay tanta presencia de bandas nuevas, ¿no? Es verdad. Eso y, también es un tema. Y ponen el... Pero decís de todos los tiempos, este tiempo también están dentro de todos los tiempos. Yo coincido. Porque si no... Suena Vilma Palma. Suena Vilma Palma. Porque si no estamos hablando solamente del pasado. Y hay ciertas bandas que tienen un recorrido y una trayectoria y que en este presente la están rompiendo. Sí. Airbag es un claro ejemplo de ello. Totalmente, totalmente. Después hay, por ejemplo, está en el 25 está Los Saicos de Perú, que es como la primera banda punk en español. Para mí no es una gran banda, pero es mítica. Entonces está bien. Está que bien, esté, ¿viste? Está bien. Después está, no sé, Panteón Rococó de México, Porter de México. Me parece que hay mucho de México. Santa Sabina de México. Mm. Que son bandas que yo te entiendo, pero... Hay muy, muy buenas bandas en toda Latinoamérica. No sé. Qué difícil igual armarlo, ¿no? ¿Hacer un ranking? Sí, pienso que no hay forma de que la gente se te quede contenta. No. Y acá estamos nosotros, sí, para eso. 68, 61, 104, 3. El ranking Billboard de las 50 bandas. Hola, latinas. Chicos. Hola. ¿Divididos? ¿Aparece? Maestro. Nos tenemos que ir todos. Si hay bandas que solo la pegaron en su país, ¿cómo no va a estar Divididos? Que además Divididos, si sale de Argentina, es grande también. Pero bueno, hay bandas que eligieron hacer un camino más en Argentina que puesto, el resto. Puesto 32. ¿Está Divididos? Sí. Háblate ese 32, yo tengo Porter de México. Ah, mirá. Entonces, ¿cuál tenés vos? No, no, y no sé, el que me dio que ya tenía algún defecto. Bueno, pero Star está. Ah, ¿está Divididos? Bueno, ¿está Divididos? No sabía, no sabía. Igual 32 está lejos. Sí. Podemos chequear, bueno, igual te creo vos. No sé, creo lo que te dice. Bueno, entonces no sé. Entonces te dicen otra cosa. No acá pasa me, nada. Me diste uno que dice Porter de México, qué sé yo. Es la lista, es la lista. Mala mía, entonces, puede ser. Mirá, bueno. 68-61-104-3. A ver. A ver. Buenas noches. Bueno, no son de mi agrado, pero no escucho que esté La Ley. Sí. La Ley en un momento, los chilenos. Sonaron fuertes, sobre todo acá en Argentina. Lo tengo en el 26. 26. Beto Cuevas. Beto, 26. El hermano de Nick Cave. Beto Cuevas. Beto Cuevas. Sí, te doy un ejemplo. Caifanes está séptimo y La Ley está 26. La Ley, a nivel latinoamericano, para mí le fue mejor que a Caifanes. Me parece. Acá Caifanes. Ahora viene Saúl Hernández a la Argentina, ¿no, Marto? ¿En algún momento? ¿Vos recordás eso? No, los Bunkers vienen de Chile, pero no... No Saúl viene Saúl Hernández. No estoy al tanto. Bueno, Caifanes acá nunca explotó. Y yo sé que igual México... el tema es que La Ley está hecha para romper. Entonces... Oh, ¡el humor! El humor de Marto. ¡El humor! Marto, ¿qué pondrías y qué sacarías? Yo te levanto Enanitos al primer puesto. Sí. Soda segundo. Y tercero te pongo un mexicano como para cumplir. Bien. Y después vamos viendo, ahí Kylax. Enanitos lo pones antes que Soda. Enanito 1, Soda 2 y 3, el Tri. Nah, el tri, vos querés quedar bien con todo el mundo. Obvio. Obvio, dice. Para mí los Enanitos Verdes merece un lugar dorado en esta lista. Yo, mi ranking, insisto, primero Soda, después los Kylax, después Café Tacuba, después los Enanitos, después Maná. Ese es mi ranking latino. Bien. Pero tu top 5 después. Lo estoy pensando. Okay. ¿Tenemos un audio? A ver. Gente, ¿cómo puede ser que no estén los Enanitos Verdes? ¿Están? 15. Los Enanitos Verdes. Billboard, ¿qué pasa, Billboard? Esa gente me parece que es muy joven. Para mí es que no deben ser jóvenes. Y deben ser gente que sabe mucho de música. No, no pero son obviamente. Jóvenes, claramente. Perdón, pero ves el ranking y te das cuenta, no hay nadie joven. No, no hay obvio, ninguna bueno, banda nueva pero tampoco. Pero es histórico, ponenlo histórico. Está porque... bien, pero para mí hay un presente reciente que tendría que estar contemplado que no lo está. O sea, ¿vos pondrías a Trueno en este ranking? ¿O no sé o algo si a de Trueno, pero un Airbag, te pongo, que está bien, no sí. Es tan nuevo, tiene sus más de 15 años. Sí, 20. Bueno. Sí. Y pero son pibes jóvenes de alguna forma, 30, 40 años, y no están. Veo todas bandas más de los 80s. 60. Pregunto, ¿Tan Biónica fuera de Argentina no es grande Tan Biónica? Para mí Tan Biónica, si sale por Latinoamérica, no está en este ranking Tan Biónica. No está en este ranking. Y está El Gran Silencio. Y está el... joda, maestro. ¿Cuál es el criterio? Llama al señor Billboard. 68-61-104-3. ¿Santana no aparece? ¿En qué ranking está Santana? Oye, ¿cómo va? ¿Sabes qué? Yo lo fui a ver a Santana hace poco en Las Vegas. Bien. Impresionante. Pero no es que fuiste a La Vega a ver a Santana. Estabas en La Vega y pasó Santana. No, estaba en Las Vegas, tocaba Santana y yo fui a ver a Santana. No es que lo vi de pasada, un ¿eh? Saqué un ticket. Todo, pagué. Pagué. Te estabas desacostumbrando. Y increíble, qué cosa espectacular. Un show de casi 3 horas, dio. ¿3 horas de Santana? Te lo juro, sí. ¿Por qué te reís? Yo veo 3 horas de Santana. O sea, me parece un genio. No, no es realmente. Eso es porque estás grande. No, 3 horas son. Pero estás muy pocos. Sentada, tomando una birrita. Sentada. No, ahí sí te banco 3 horas. Pero ellos no bancan 3 horas. Pero Santana, sí, es un genio, ¿eh? No tengo nada en contra. Espectacular. Es un dios. Me parece que Santana trasciende al rock latino. Me parece que Santana ya es otra. Y pero justamente por eso tendría que estar en el. ¿Cómo no va a estar en el ranking latino? Lo que pasa es que sí. Es, no sé, es como música latina pero sonando en Estados Unidos, no sé cómo describirlo. Sí, pero te entiendo, pero justamente por eso siento que está bueno que en el ranking latino lo reconozcamos. Sí, debería estar. ¿Me explico? Debería estar. Porque es más, saquemos a Maná y pongamos a Santana. Pero por favor. Sí, ahora me hicieron pensar. Por supuesto. Justamente con más razón, si la pegaste en el mundo siendo latino, en el ranking latino, tenés que estar. Soy Estéreo, Fabulosos Kailas, Café Tacuba. Santana. Los Enanitos Verdes, Santana. Para mí los Enanitos sí. No. Estamos excluyendo solistas, es verdad. No va Santana. Ay, nos cagó. Claro, por eso no está Charlie solista, ni El Flaco, ni Fito, ni Calamardo. Claro. Ni Calamardo. Aparece Los Rodríguez, sí. Aparece... Tenés razón. Sui Generis, Demasiado Arriba. Por eso no está Chayanne. Nada, mentira. Quedate, Chayanne. Claro, por eso. Para mí estás dejando muy abajo los Enanitos, ¿eh? Yo estoy con Marto, pero a full. Para mí mínimo 2. Para mí los Tallitas tienen que estar más arriba. Obvio. Pero ¿dónde los pusiste vos? Yo los Enanitos los puse cuartos. Ah, ok. Bastante bien. Soy Estéreo, Kailax, Café Tacuba, Enanitos Verdes, Maná. ¿Maná? A nivel latino me parece que Maná. No, a mí Maná no es una banda que me guste, pero me parece que a nivel Latinoamérica es gigante. Maná acá viene y hace estadios. Está bien, pero es las 50 mejores bandas de rock, ¿eh? Bueno, pues estamos mezclando todo, ¿no? Como, sí, es verdad no lo sé que decís. Es mejor. Está bien. Aparte, vos habías dicho como que había como varias cosas que tenían en cuenta. Es cierto que si influencia y legado y relevancia, sí. Sí, no sé, para impacto. Mí es mejor. Para mí es mejor al más fuerte que Maná. Pero bueno, vivo. Sí, está bien lo que decís. Sí. La influencia es fundamental. Sí. Sigue escuchando Juanchi Baleirón, me gustaría pedirle su top 5 de bandas de históricas latinas. Ratones paranoicos preguntan acá en el chat de YouTube. Si sigue Julipín, que mande también, obviamente, para mí un top 5, un top 3 de bandas latinas históricas. Yo acepto, acá aceptamos todos, obviamente. Ratones paranoicos, no sé a nivel internacional en Latinoamérica cómo habrá funcionado, pero Ilia Curiaquian de Valderrama que no esté... Es un desastre. La bronca que me da, 68-61-104-3, tenés mensaje, Walter, dale, venga. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Y Sumo? ¿Está Sumo? No está Sumo. No, pero Sumo no es... No está. No hay influencia a nivel... O sea, sí hay, pero no es una banda que giró por Latinoamérica. No sé si en México escuchan mucho Sumo. Para mí igual acá, si haces un ranking de las mejores bandas del rock histórico de acá, top 5. Y... Obvio. De base. Yo creo que habría que charlar con... Hacer como un pequeño relevo con periodistas o... Gente influyente de cada país, a ver qué opina. ¿Cuándo hacemos el ranking de mejores bandas históricas de acá Argentina? Hagámoslo. Va a ser polémico, ¿eh? ¿Ya tenés, un, vos tenés a... una arriba de todo? No. Es difícil. Muy difícil. ¿Vos sí? Hay, me parece que hay dos que están ahí arriba. De ciertas cosas. Hay dos que están muy arriba. A ver. Mambrú y Bandana. No. R-Way... Y Mambrú. No, para mí es la antinomia histórica de los 90. Para mí es Soda y Los Redondos están muy arriba. ¿Y pondrías alguno primero? Ya es otra discusión. Esto es otro reel para más adelante. ¿Algún día no podemos hacer una apertura y la armamos entre todos, entre nosotros y los oyentes, y que quede como una lista nuestra? Semana que viene. Dale, semana que viene. La semana que viene elegimos las mejores bandas de la historia. Sí, 10. Pero tenemos que conseguir testimonios. ¿Estamos para esa? Sí. ¿Y sí, conseguimos sí testimonios de gente que nos parezca relevante su opinión? Sí, sí, sí, obviamente, obviamente. Vamos obviamente con esa. Obviamente. ¿Y sabes qué nos va a pasar? Sí. Que nos van a bardear a nosotros. Estoy muy orgulloso de esto que te voy a decir ahora. A ver. Porque Juanchi Baleirón me acaba de mandar su top 5. Ok. Y es casi igual al mío. Arriba Soda. Sí. Segundo Tacuba. Sí. Tercero Enanitos. Sí. Cuarto Fabulosos. Sí. Quinto Maná. O sea, cambiando un poquito el orden, es casi igual al mío. Ay, te sientes bien con eso. Estoy orgulloso. Y sí, sí. Juanchi es una persona que sabe. Qué lindo cuando te valía alguien así, ¿no? Me emocioné. Quiebro. El regalo de cumpleaños me lo hizo él a mí. Mira qué tipo generoso. ¿Tenemos más audios? A ver, ¿hay alguno más? 6861-1043. Estamos debatiendo. ¿Qué temazo este, La letra es del indio, muchachos. Una que está faltando, no sé a nivel latinoamericano, pero que historia tienen historia. Ataque 77. Ataque no está. No. Ataque, estoy seguro que Argentina, Paraguay, Perú, Chile, Colombia, en todos esos lugares seguro Ataque fue grande. Estoy casi seguro. No sé si llegaron a México, puede ser que hayan llegado a México. Pero Ataque es una banda lo suficientemente grande como para estar entre estas 50, ¿no? Sí, ahí te vas dando cuenta que 50 se queda muy corto, ¿eh? ¿Vos decís que Ataque es más grande que Duncan Dhu de España? Yo siempre te voy a decir que sí. Sí, sí, sí. ¿Qué sabes de Duncan Dhu? ¿Y de la vida bohème de Venezuela? Eso sí que no los conozco. Marto es fan porque es muy latino. ¿Quién está en el puesto 43? ¿Qué tenés? Bersuit. Mira. Puede entrar, está bien. Sí, a mí me encanta, pero no me la vi venir, No, no, no me lo imaginaba. Es una banda más candidata que la dejen afuera que... Te digo, claro, exactamente. 39, Los Abuelos de la Nada. 39, Los Abuelos de la Nada. 40, Hombre G, de España. De España. Te digo una cosa de memoria. A ver. Rainman, como sí la mía. Cuando se murió Kurt Cobain, sí, me enteré, estaba viendo MTV y en un videoclip de Hombre G, por abajo pasó un zocalito que decía, murió Kurt Cobain. Ah. Conmovedor. Hay mensaje. Amigo, es verdad, no está tan biónica. O sea, ni siquiera tuvieron un poco de vergüenza en no ponerlo dentro del top 50. ¡Qué infamia! ¡Qué infamia! Yo, loco, te banco esa pasión que le pones. Y para mí, tan biónica, debería estar. Pam, pararara. Estoy en contra de... O sea, la verdad, son estos rankings... son, es como un buen vinito, ¿viste? Como tomas un montón y te va a hacer mal. Pero está bueno que exista. ¡Ey! ¿Por nada para charlar? Sí, sí, sí, sí. Puesto 31. Rata Blanca. Mirá. para mí, a nivel latino, si pienso en metal, Animal fue más grande que Rata Blanca. Para mí, sé que Rata Blanca es una banda mítica, histórica. Va a ir Walter Giardino a la puerta de la radio. Pero si está escuchando Juanchi, puede corregirme esto también. Para mí Animal tuvo un recorrido muy grande por Latinoamérica en los 90. No ser la rata hasta dónde llegó, Que igual yo a Barilari le tengo un amor incondicional. Lo quiero, aparte los dos Medical Gear, todo. Bros. 68, 61, 104, 3, estamos debatiendo. En un ratito va a estar la Tela M con nosotros. Exactamente. Después tenemos especial Lollapalooza y viene Tobica. Completísimo. Sí. Yo no sabía que lo conocía Tobica. Muy lindo. Ahora vamos a contar esa anécdota que es muy linda, por impresionante cierto. A ver qué dice la gente, quién está faltando en este ranking o quién está sobrando uruguayos también. Uruguayos no hay. ¿Y el Cuarteto de Nos? Sí. Está sí, el Cuarteto de Nos. Está en el 41, lo cual te va a indignar más todavía, porque podría estar mucho más arriba el Cuarteto de Nos. Y también está No Te Va a Gustar, en el puesto 30. Para mí podrían estar más arriba estas bandas. Sí, ¿no? 30 y ¿qué dijiste? El Cuarteto de Nos, 41. No, 41 es una falta de respeto. El Cuarteto de Nos tendría que estar mínimo en 20. Sí, me parece que es una banda que a nivel latinoamericano es grande. Sí. Y no te va a gustar, supongo que también, ¿eh? A ver, mira, te digo lo que me dice Juanchi de Animal y de Rata Blanca. Me gusta. Animal tuvo su proyección en su nicho, pero Rata Blanca hizo crossover y lo hemos visto tocando en muchos lugares de Latinoamérica. Rata es más grande, sí. Ahí va, gracias, Juanchi. Bueno, entonces está bien que esté Rata Blanca. Perfecto, ahí, ¿eh? Me encanta que tengamos de. Me encanta. En campo de juego a Juanchi Valerón. Un counselor. Un counselor. Entonces está. Esto me gusta porque uno puede chequear con alguien que aparte es grande en Latinoamérica. Totalmente. Es como medio modo Ruggeri, como viste cuando te dicen, vos no estuviste en ningún estadio, vos no estuviste en el campo de juego. Juanchi sí. Exacto. Juanchi sí. Juanchi sí. 68-61-104-3, instante ya ponemos una canción. ¿Estás lista para el baiteo, no, Delphi? Sí, por supuesto. Vamos todavía. Por supuesto. Que la gente se enoje. Ya es una costumbre. ¿Cómo se enojan? Me encanta. Con el de Phil Collins. Y a vos también. Y el de la remera. Te pones a contestar, ¿eh? Te pones a contestar. Pero aprendí que si contestás, se ve más. Sí. Así que seguiré respondiendo. Así que sí, sí. Me tengo que enfermar, me voy a enfermar. No tengo problema. ¿Te quedó algún mensaje por ahí, Walter? A ver. A ver. Hola, chicos. Me sumé un poquito tarde, pero no sé si lo habrá mencionado. Serú Girán, me imagino que ahí tiene que estar, ¿no? Sí, pero no. Quiero ver. O sea, sí, pero no está. Yo la verdad, Sui Generis es una piedra basal de nuestro rock, eso está claro. Yo hubiera apostado a algo más superador. Mira, acá encuentro en esta misma nota que explica por qué no está. ¿Por qué no está Serú? Sí, dice, como ocurre en cualquier lista definitiva, algunas ausencias son inevitables y reflejan la complejidad del linaje del rock latino. Por ejemplo, la ausencia de Serú. A favor de Sui Generis, reconoce la dificultad de distinguir entre los legendarios aportes de los multiproyectos de Charly García. Bueno, ¿cómo decir mucho sin decir nada? No, es lo que sí. Yo trato de ir a las fuentes, ¿viste? Sí. Bueno, básicamente dijeron, che, veamos todas las bandas de Charly y eligieron una. Sí, pero si pienso, obviamente, insisto, Sui Generis abre muchas puertas. Pero creo que Serú es algo muy superador, aparte estando Lebón, estando Pedro Aznar, Moro, qué sé yo, y un Charly muy en su prime. Sí. No sé, bueno. Bueno, pero algo de sí, de Sui como fundación de todo, quizás tal vez, que lo eligieron, no sé. Habría que preguntarle. Sí, a ver, yo te voy a pedir una canción para cerrar, porque ya que es el cumple de Juanchi, vamos a poner una de Los Pericos, ¿te parece, Walter? Me encanta. Pero quiero alguna cantada por Juanchi, ¿eh? Así que te voy a pedir en vivo. Ahí te digo que tenemos en 3.000 vivos, que es algo hermoso. ¿Te parece, Pauli? A ver. A mí me gusta mucho Boulevard. Porque es una canción hermosa. Creo que no, tiene una linda intro. Vamos. Boulevard de 3.000 vivos. Quiero que la cante Juanchi. ¿Estamos bien? Feliz cumple, Juanchi. Feliz cumple, capo. La Teila M con nosotros. Boulevard, boulevard, boulevard.

auto oficial de Lollapalooza Argentina. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Urbana Play 104.3. Guapo traque, pero... UrbanaPlayFM.com. Dream on, dream on, dream on, dream it up, dream come true. Somos la radio que ves. Esa remera que te resistís a abandonar porque es de tu banda favorita. Sos vos. Es la música de tu vida. Música es todo. Un programa de Urbana Play. Son las 22:40. Amor de Vago es solo una instancia. ¿Puedo decir algo? Sí. Me acuerdo que reaccionaste en vivo a esta canción, ¿te acordás? Sí, porque la descubrí tarde y y cuando empezó a sonar este tema dije, ¿qué es esta joya? ¿Qué es esta joya absoluta? Y después me enteré que era de la T y la M que están acá con nosotros. Un abrazo a Blanco también, que forma parte. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Acércate al micrófono, Tobias. ¿Cómo andan? Hola, bien, hola, sí, bien, bien, muy bien. Muy lindo horario este, ¿eh? Estamos hablando de eso. ¿Qué tal les sienta la noche, muchachos? No, bien, nosotros vivimos la noche, la verdad. Pero las noches, hay noches que están muy de gira de acá para allá y noches más tranquilas también. Hay noches movidas y hay noches tranquilas. Sí. Fin de semana, por lo general, son las movidas. Ah, hay tiempo para todo, ¿viste? Como que está bueno también bajar un poco ahí. Sí, porque aparte me imagino que un fin de semana quizás meten 6 shows en una noche. Sí, o sea, puede ser. ¿Qué es el máximo que han hecho? ¿Cuántos? Nada, ahora sinceramente bajó. Ahora como que cambiamos un poco también cantidad por calidad, ¿viste? Se lo ganaron. A su vez también hay cosas que nos gustan hacer. Por ejemplo, nosotros entendemos la situación de mucha gente hoy y sabemos que no todo el mundo tiene para pagar una entrada en el Movistar Arena, ¿no? Claro, obvio. Entonces, capaz donde nos pueden ver, no sé, en Salta o en Jujuy o en Tierra del Fuego, donde sea, es en un festival que te llama el gobierno, o capaz en un boliche grande que no sé qué pueda pagar el calle del show. Y nada, son cosas que nos gustan, ¿viste? Nos gusta, lo disfrutamos mucho. Es lindo que no pierdan eso, porque en algún momento cuando arrancaron fueron una banda chica y ahora son una banda grande que llena estadios. Podemos hacer un viajecito en el tiempo, ¿no? Obvio. ¿Qué escuchaban? Una red conceptual. Sí. ¿Qué escuchaban cuando eran chiquitos? Así, o algo que les haya partido la cabeza cuando eran chiquitos. Yo, en mi caso, se escuchaba mucha cumbia en mi casa, amigo. Mucha cumbia, como te puedo nombrar grupos como Los Charros, no sé si lo conoces. Sí, claro. La Nueva Luna, no sé, Ráfaga. Mi vieja escuchaba mucho folclore también. Mira. Mucha influencia de mi abuela, ¿viste? Los Manceros. Los Manceros. Sí, le metían chamamé, todo. Esa fue... Ahí mamé todo lo que sería el estilo, ¿viste? Tocar... Por ejemplo, si vos escucháis Los Charros, son muchos teclados, tienen mucho arreglo de piano, mucho arreglo de bajo. Y sí, con eso me fui criando prácticamente. Hermoso. ¿Y vos, Tobias? Yo por mi lado me crié más escuchando mucho rock nacional, ¿viste? Mucho rock nacional, qué sé yo. De muy chico, me acuerdo 2012, no sé, por ahí, acompañaba a mi vieja a ver Casi Justicia Social. Sí. El Paradero, ¿viste? Sí, sí, Callejeros que... después, claro, sí. Claro, fue Callejero, Casi Justicia y Don Osvaldo. Sí. Nada, es una banda con la cual, no sé, yo puedo decir que con Pato Fontané como que aprendí a cantar, ¿viste? Mira. Sí. Como cantando muchas canciones de Callejero y un buen mix, porque a su vez, nada, mi hija escuchaba muchísimo Arjona. ¿Viste? Se ponía a limpiar el piso y yo iba y me tiraba en el piso frío y era Arjona todo lo que da. Entonces creo que salió una linda mezcla. Una hermosa mezcla. Sí, una hermosa mezcla. Y iban a shows de chicos, iban a ver música en vivo. ¿Tienen ese recuerdo también con la música en vivo? Sí, yo tengo recuerdos buenos yendo a ver a Casi Justicia, que fui una vez. Después, no sé, fui a ver a Don Osvaldo, fui a ver a, a Intoxicado cuando tocó en Reinas Rock en Varela, ¿viste? Yo era más del rock, no sé, fui a ver a los Gardelitos, me cae. Bien, más rock, el, al palo. Todo el verdadero rock. Rock barrial, rock barrial. Esa la palabra. Y esos son mis recuerdos de recitales de más chico, ¿no? Terrible. Yo, en mi caso, capaz que no iba mucho a recitales porque era muy chiquito, pero bueno, mi viejo es músico, mi abuelo es músico, y iba mucho a los ensayos con ellos, ¿viste? Ahí va. Mi viejo siempre, bueno, tocó percusión, quizás no vio la música como un negocio, lo hacía como un hobby, y nada, tenía su grupo de barrio y yo iba ahí, torturaba, tocaba el timbal, el teclado. Esos fueron mis primeros comienzos con la música. ¿Y cuándo te diste cuenta que, che, yo puedo vivir de esto? Como tienen un momento que dijeron, loco, esto va en serio, o sea, no va a funcionar. Sí, yo creo que sí, nos dimos cuenta, y me di cuenta cuando uno puede quizá ayudar a lo suyo, ¿viste? Te das cuenta que, che, qué buena onda que se pudo dar esto, y más de hacer algo que te apasiona, ¿no? De algo que amás, que salga todo esto hermoso de fondo, es terrible. ¿Y cómo se vive en estos tiempos ser una banda que de repente la pega con una canción tan fuerte y con unas canciones tan fuertes también, ¿no? Vivimos tiempos como de reproducciones, de algoritmos, de rankings, y a la vez imagino las ganas de construir una trayectoria y un poco una trascendencia. ¿Cómo pivotean ustedes con esas dos cosas? ¿Cuánta bola le dan a los números, a esas locuras? ¿O cómo juegan con eso? Creo que cuando comenzamos como que teníamos esas metas a corto plazo que se vuelven obsesiones que a la vez terminan siendo contraproducentes, de no ser, de rankear, de estar en el chart y esas cosas, ¿viste? Y después que, no sé, hiciste algunas cosas, gracias a Dios, y la música me da de comer y a mí, a mi familia, y te das cuenta que pasa todo más por ahí, ¿viste? Nosotros hoy por hoy nos gusta defender lo que hacemos y nos gusta que sea musical, ¿entendés? Que una vez que a nosotros nos llene y nos cierre, poder compartirlo, tratar de transmitir un poco eso. Y te vuelvo a repetir, que sea musical, por el hecho que, no sé, la Tayla M hoy por hoy es una banda que son todos instrumentos tocados, ¿viste? Va mutando el sonido claramente porque te querés fusionar con, qué sé yo, los samples más urbanos, ¿viste? El oído exige. Claro, te va pidiendo, ¿entendés? Mutó mucho. Capaz el que lo escucha, no sé, piensa que es un güiro, una conga, y dale que va. Y arriba las palmas. Claro, y tiene un montón de cosas. Hay como cuatro güiros, imagínate, ¿no? Uno acá, otro acá, otro acá, otro allá. Y nada, son cosas que capaz la gente no se da cuenta y nosotros solo la escuchamos. Pero la realidad es que nada, hacemos mucho hincapié, ¿viste? Y al fin y al cabo te das cuenta que lo que buscás hoy por hoy es trascender, conectar con la gente, que esa persona se siente identificada con vos, que disfrute, comunicarle algo a la gente a través de la música, más allá de lo típico del trago y el quilombo y todo. Nada, como también dar ese mensaje, ¿viste? Una vez se quiere uno todo ya, y nada, te das cuenta que cada uno tiene su proceso. Che, el principio estaba empezando a sonar Soy Favela. Ah, mirá. Que le está yendo más o menos bien. La intro, me parece hermosa la intro. No sé si es uno de esos temas, ya que estamos, pregunto, que les llevó mucho tiempo componerlos, o es un tema que se hace en 10 minutos. Viste que muchas veces el mejor tema sale en 5 minutos. Sí. ¿Este les costó mucho, poco? Tengo una anécdota con ese tema. Ese tema es una reversión de un tema brasilero que está en portugués. Sí. ¿Viste? Nosotros, nuestro último tema del año, del 2025, salía el 8 de diciembre. ¿Entendés? Que es Más Amor, Por Favor, que es un re. Sí. Y terminábamos con la trilogía esta de amores, de Amor de Verano, Amor de Vago y Más Amor, Por Favor, ¿viste? Y nada, salió eso el 8 de diciembre y teníamos pensado hacer el Movistar Arena el 21 de diciembre, que ya está casi agotado, y dijimos, bueno, nos despedimos con esto, pero no nos podíamos ir así, ¿entendés? Todo bien con el Movistar y todo, pero uno en el verano. Un tema hay que sacar, un tema hay que meter. Y ya metimos tema de verano, que yo para la selección salió en diciembre, Amor de Vago también fue el tema del verano del año pasado. Y nada, y este año teníamos una ficha, yo venía rompiendo mucho las pelotas con Soy Favela, la versión, y con Mati, no sé, íbamos a los programas de streams y lo tocábamos, ¿viste? Ah. Lo tocábamos jodiendo. Ahí, paveando, qué sé yo, esto, lo otro. Y nada, después salían muchos clips de eso, todo viralizado. Subíamos algo nosotros, viralizado. Entonces, era, ¿qué era? No sé, 17 de diciembre, por ahí. Y lo llamo a Mati y le digo, amigo, hay que sacar esto ya, le digo. Sí, sí, hay que sacarlo, no sé qué. Bueno, vamos a sacarlo, bueno. ¿Qué hago? Lo llamo a mi repre, a Marian, y le digo, amigo, me tenés que hacer un favor. Que si no lo hace vos, lo voy a hacer yo. Pero hacelo vos, que sos mi representante. Hacete cargo, ¿no? Quiero sacar este tema. Y con las discográficas y todo, siempre hay un problema entre artista y discográfica, que uno necesita pasar el tema 21 días antes. Ah. La chota, ¿viste? Ya son más de las 10, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Se puede. No, está re bueno saber eso, ¿no? Sí, como sí. Nosotros no sabemos todos esos datos de qué, cómo implica sacar un tema, ¿viste? Claro. Y nada, lo tenés que entregar 21 días antes, ¿viste? Con las imágenes, esto. Claro. Bueno, y le digo, amigo, necesito sacar este tema, pero necesito sacarlo ya, ¿viste? Ya, mañana, le digo. Y me dice, no, pero no sé qué. Amigo, lo llamás a Mato vos, al presidente de Sony, que le mando un abrazo ahí. O lo llamo yo, le digo. Ah, cómo te gusta jugar fuerte, ¿eh? Sí, o lo llamo yo. Si te digo a vos, no es porque no la pueda hacer yo, te estoy diciendo que lo tenés que hacer vos, ¿viste? Así. Y se caga risa, sos un hijo de puta. Y yo ya tengo un buen historial, ¿viste? En tomar decisiones calientes y que me salga bien. ¡Ah! Tengo culo, boludo, en ese sentido. Claro, vos el penal decidís a dónde lo pateás cuando lo pateás. Claro. No sabes de antes. No, claro. No sé si culo, sino que la historia te valida. Sí, claro. Tenés olfato. Bueno. A las pruebas me remito, sí, dijo. Claro. Juro que a las pruebas me remito. Hay olfato, hay olfato. Y lo llama y no sé, a la media hora me vuelve a llamar Mariano y me dice, amigo, era, no sé, viernes. Me dice, amigo, el miércoles sale, me dice. Ya. Bien. Imagínate, ni el máster teníamos solo la mezcla. Eso te iba a preguntar, el tema no estaba listo. Claro, estaba todo armado, pero faltaba darle un máster, que lo hace el ingeniero, lo hace en un segundo, ¿viste? Sí. La mezcla la hacemos nosotros. Entonces, bueno, ¿cómo querés hacer? Hay que grabar video, no sé qué. Le digo, no, amigo, ¿qué video? ¿Qué video que grabás y sale en 3 días? Algo tenés que grabar, igual, un videito tenés que hacer. Claro, y le digo, no, dejá, yo dibujo, ¿viste? Dibujo. Sí. Dejá que le haga la portada, se la dibujo yo. Que salga solo con una portada. Agarré mi tablet. Ay. Voy a repetir, tengo buen historial. No sé. El dibujar portada y que se pegue la portada que dibujo, boludo. Mirá. O sea, por el verano, ¿viste? Ya, pará. Todo este proceso que estás contando, lo estás contando como es chistoso y está buenísimo. Sí. Pero a la vez, hay una cosa muy propia de una banda que todavía tiene espíritu amateur. Sí. O sea, podría decir como, bueno, vamos a hacerlo a todo culo. Es claro. Como, sacalo ahora, loco. Es el momento de hacerlo, sacalo ahora, le hacemos un dibujito y salga. Sí, lo dibujo yo. Me parece espectacular. Muy espontáneo todo. Muy espontáneo. Sí, y autogestivo, desde el lugar de decirlo, quiero hacer yo para que salga porque es mío, ¿viste? Hay una cosa como de no perder cada arista de tu propio proyecto. Y claro. Bueno, llegó el miércoles y salió. Bueno, ese mismo día a la noche, pasame el dibujo, Toby. Bueno, ahí te lo paso, pasame el dibujo. Si hizo martes, yo no había pasado el dibujo. El martes me pongo, che. Prendo uno. En el sillón, bueno, voy a dibujar, a ver qué carajo se me ocurre. Y dibujé una favelita, así, una medio una villa. Sí. Con yo y Mati en caricatura, Mati con el piano y un corazoncito. Y arriba soy favela, la tela M, chavo, a la mierda. Lo mandé y sale. Sale al otro día. ¿Y? ¿Entendéis? No sé, pasó un mes. Hicimos el Movistar Arena, lo tocamos en el Movistar Arena, salió todo muy bien, gracias a Dios. Y nada, no sé, pasó un mes, se hizo enero, y ahora estamos, no sé, en marzo, y sigue número uno el tema. Tremendo. ¡Aplausos! Terrible. Podría tocar ahora, ¿no? Vamos a tocarlo. Un radio edit. Ahí estamos viendo, para quienes están mirando, ahí estamos viendo el dibujito. Che, el dibujo es muy lindo. ¿Te gusta? Está re lindo. Zafa, ¿no? No parecías fumado cuando lo hiciste. Pero la verdad que está realmente lindo, ¿eh? Qué curioso. Estoy bien, ¿o no? Che, si hay alguien que no está viendo y está en un taxi, por ejemplo, escuchándonos, es la Teila M que van a tocar un poquito de Soy Favela. Ahí va. Cumbia. Cumbia. Esta es la Teila M. Y dice así, a ver. He caminado tantas calles, pero no he encontrado a nadie que tenga toda su belleza. Soy de un barrio humilde, pero aún mi corazón se enamoró de esta cenicienta. Ella de zona sur, bonita ojos azul, pero su padre es el problema. No importa mi color, ni mi condición, ella es la dueña de mi corazón. Hoy yo la voy a ver, y voy a hablar de la verdad con ella. Hoy yo la voy a ver, y voy a hablar de la verdad con ella. Ey, dile a tu padre que yo no quiero dinero, que yo tengo una rica si quieres tú. Si quieres casarme, caso, vamos a intentarnos amarnos, mujer. Dile a tu padre que yo no quiero dinero, que yo tengo una rica si quieres tú. Si quieres casarme, caso, vamos a intentarnos amarnos, mujer. Ahí va. ¡Bravo! en la Tecla M con nosotros. Me encanta, la estoy pasando muy bien. ¿Qué? Ojo. No, yo estoy como impresionada en el buen sentido de seguir dándole bola a la intuición, ¿viste? Sí. Eso me parece realmente muy interesante. Más allá de que te haya ido bien con lo, o les haya ido bien con esto, estos últimos aciertos que han tenido con las canciones, esto de darle a fondo de como, che, lo quiero sacar ahora e ir un poco en contra de todo, entendiendo qué es lo que sabes que querés. Es que creo que al fin y al cabo es lo que uno puede defender después, ¿viste? Total. Si vos estás convencido de algo, tenés que llevar esa idea a fondo y después defenderla y nada, así no es la primera vez que me peleo con alguien para sacar un tema, ¿entendés? Sí. Entonces, pasa nada. Vos. Sí. Ya tengo un par de goles acá. Sí. Pero también hay algo que es cierto, yo te lo decía fuera de aire, que ustedes se podrían haber quedado en el Mundial. O sea, hay un montón de bandas que pegan un re hit y después el hit les termina jugando en contra porque no sabes cómo superarlo. A mí me gustaría saber qué se plantearon una vez que la selección quedó, explotó y pasó el Mundial. ¿Cómo fue lo de el, bueno, cómo seguimos a partir de ahora? ¿Pensaron cómo seguir o también fue seguir intuiciones y que venga lo que venga? Y nada, la verdad que hubo un momento en el cual nos encasillaron mucho, ¿viste? En el tema de la selección. Sí. En su momento, bueno, estábamos más chicos nosotros capaz y nos enojaba un poco eso. Después entendimos que, nada, que es algo lindo, que hoy por hoy la gente nos relacione con eso por el hecho que, nada, hicimos el tema del Mundial, ¿viste? Y si la gente se siente identificada y tiene piel, nada, a nosotros nos tendría que poner contento eso. Y que también iba a ser un poco de cuestión de tiempo. Volvemos a esto del proceso, ¿viste? De respetar cada uno su proceso y saber que nosotros siempre confiamos en nosotros y siempre tuvimos en mente que no éramos solo el tema del Mundial, ¿viste? Pero son cosas que el tiempo después te va demostrando, ¿viste? Uno se fatigaba o algo por el hecho de para selección. Y hoy le digo a la gente, ¿qué tema quieren que cante? Yo en los shows paro los shows y le digo, ¿qué tema quieren que cante? El que me dice para selección lo agarro las piñas, le digo, ¿viste? Y se cagan de risa. Aparte con ese cierre, le digo, si canta ese me voy a la mierda, le digo. Aparte, pero hay algo que les va a pasar es que Argentina puede ganar el próximo Mundial, pero también puede pasar que no lo gane, porque hacía 30 y pico de años que no ganábamos, desde el 86 que no ganábamos. Y la canción de ustedes a un montón de gente siempre le va a llevar a un lugar feliz. O sea, si te peleas con eso... No, estás al horno. Estás al horno total, pues la canción es muy importante ya. Mal, es muy importante y estamos muy contentos de que sea así, bro. Nah, fue una locura como se dio todo. Total. Bueno, pero es interesante como la doble cara que tiene pegar un hit, ¿viste? Sí. Siempre se habla mucho de la búsqueda de ese hit, pero después también cuando llega decís, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Un poco querer sostener eso, otro poco, che, yo quiero hacer otra cosa, pero me funcionó esto. Me parece que está bueno por lo menos el replanteo para ver qué quieren hacer ustedes y de vuelta, darle bola a la intuición, ¿no? Y no tanto lo que podrían haber hecho o les deben haber dicho que deberían haber hecho. Es un arma de doble filo, ¿viste? A lo que apunta uno cuando arranca, hacer el hit. Vos querés el claro. hit. Claro. ¿Y cuando llega? Y cuando llega la tenés que mantener, ¿sabés qué? Sí. Ahí te das cuenta que no, que es más difícil mantenerse que llegar. Sí, ¿no? Sí. ¿Entendés? Y te convocaron para la selección, tenés que jugar bien en la selección. Claro. Si no, se viene Me Sirve Mix 10. Sí. Nahuel Penici, Manero, Axel, Emiliano Branciari, no empalidez, tranca. Las tranca. Mira qué versátil. Sí. ¿Cómo se dan las colaboraciones? ¿Eligen ustedes? ¿Cómo buscan a la gente con la que graban, invitan a tocar en vivo, a cantar? Porque la verdad que es súper amplio y son todos muy buenos, loco. Mal. ¿Cómo los eligieron? Sí. La posta, Clemen, hacemos cosas que nos gusten, ¿viste? Sí. Que nos gusten, no sé, en este caso, Emi, de No Te Va a Gustar. Es una locura, amigo. Sí. Era una persona que, no sé, mi papá faneaba, pero faneaba al nivel de... De no sé, la única canción que ponía en su estado de WhatsApp, mi viejo por ahí no lo tengo hace 5 años, falleció, sí. ¿Viste? Y era una persona que era súper fanática de No Te Va a Gustar. Y yo en algún momento se lo conté a Emi, se lo conté a todos los de la banda en realidad, ¿viste? A todos los pibes de No Te Va a Gustar, les mando un abrazo. Nada, son unas crack, 30 sí. años, boludo. Y ¿sí? pasos. 30 años, unas máquinas, mal. ¿Y todo. ¿Qué te pasó por adentro, de encima que era la banda de tu viejo? Fue re loco porque la primera vez que tuvimos contacto con Emi fue porque yo lo empecé a seguir y nada, creo que tocaron en el Movistar Arena a las 2 semanas y pegué buena onda porque no sé qué historia subió y yo se la contesté porque lo seguí, me siguió y le dije que gracias por seguirme, que nada, para mí era un placer, una locura. Yo soy muy del palo del rock, amigo, mal. Sí, obvio, eso se ve. Y ahí nomás Emi me dijo, ¿sabes qué tocamos en el Movistar? Porque te animaba a venir a cantar una canción. Imagínense, me cayó el culo, boludo. Te juro. Y nada, fuimos con Mati y tocamos. ¿Qué tema tocamos? ¿Uno de ellos? Sí. Uno de ellos era. Uno ese maldito ellos. Momento. Mal, en el Movistar repleto y nada, todo con base de rock. ¿Entendés? Buenísimo. Sí, buenísimo. ¿Qué tal? Y Mati tirando la regla ahí, todo el piano sonando al taco arriba del rock. Mati un todoterreno. No, sí. Mati. Mal. Mozart, llegó Mozart. Che, una más, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Sí, si tienen más, ganas. ¿No? ¿Alguna cosita más? Quieren escuchar. No, lo que ustedes quieran. Sí, lo que quieras, a ver, no sé. ¿Quieren que lo hagamos en cumbia o más? O más balada. Más balada, más balada. Más balada, ¿no? Dale. A ver cómo suena esto. Se hacía el boludo, ¿no? La primera vez. Es que me tiene loco su manera de mirarme. Cómo ella le hace pa' llegarme. Cómo lo hace tierno al amarme y sus ojos marrones. Según día me ata el mediodía, hasta que abra la panadería. Pasamos el día con la fría, me rompo el asado. Ahora en cumbia, a ver, Mati. Es que conmigo la pasa mejor, le pinto el día de color. Una cumbia, ritmo y sabor, unos besitos y un alfajor. Y si a sus madres las veo pasar, ¿qué le voy a decir? Por vos le voy a preguntar, yo me le voy a declarar, me vuelve loco tu caminar. Abajo el foquito, esa esquina que hay fuego, donde está la bronca y el bardo, para ver si con vos la encuadro. Estoy tratando de agarrar wifi. Abajo el foquito, esa esquina te espero. Como decía, y unos abrazos de madrugada. Cumbia. Inédito. Impresionante. Exclusivo. Exclusivo. Esto, yo... Me encanta cuando hacen eso. ¿Sabes qué? Estaba pensando que de acá en 30 años, si todavía hay mundo, en 30 años, en el TikTok que va a haber dentro de 30 años, va a haber pibes de 15 años que un día le va a pasar la que me pasó a mí la primera vez que la escuché, van a decir, ¿qué es esto, boludo? ¿Qué cagada es esto? No, ¿qué es esta joya? Y va a tener muchas... Me parece que es una canción que es espectacular. Preciosa. La letra picaresca, todo. Sí, y además que... Esas canciones que pueden permitirse esto, hagamos cumbia, a ver ahora en balada, poder permitirse eso es hermoso también de la canción, ¿no? Sí, por algo es una canción que acaba de llegar a cuádruple platino. ¿Podemos pasarles el disco de cuádruple platino? Ah, posta, no sabía nada, boludo. No sabía nada, 20 millones de reproducciones solo. Mirá lo que es esto. Chicos. No el sabía. Amigo, lo que yo deseaba tener uno de estos, se lo juro, para mirá. Todos los que están del otro lado, lo que yo deseaba tener un cuadrito que tenga un disco nomás. Ahora no me entran en mi casa, boludo. ¿Tu dibujito también ahí? ¿Eso también lo dibujaste vos? Te lo dibujó el bala. Chicos, cuádruple platino por Amor de Vago. El platino es 20 bravo. Millones de reproducciones solo en Argentina. Terrible. Esto es cuádruple platino. Me cuesta hasta decirlo. Hagamos una cosa, somos wow. somos cuatro acá, rompe el vidrio y nos das un disco cada uno. Claro, de una. Estoy, ¿eh? Ya que no tengo... ¿Ya tiene muchos de esos cuadros, no? Sí, tenemos, ¿sí? No sé... Oro tienen un montón. 20, claro. ¡Wow! Sí, oro es como menos al platino, ¿viste? Claro, está el oro, claro. Después está el platino. Pero nada, ponele hace poco... Wow. Amor de... Este tema tiene 200 millones de reproducciones solo en YouTube, ¿entendés? Y 200 millones en Spotify. ¿El canal es de ustedes? Sí. Excelente. ¿Por que no usas árabe, usas perfume. No, tenemos mucho de esto tenemos, la verdad. Ay, qué de amor de babo tenemos un par, ¿viste? Pero después no sé, de. Chicos, de amor de verano, de para la selección, también de quiero creer, de temas que ya son varios temas que tienen más de 100 millones de reproducciones. Y si bien, viste, hablábamos antes de, bueno, no darle tanta bola a los números, a las playlists, hay algo de este cuadrito, que cuando éramos chiquitos lo veíamos, que los músicos se lo llevaban. Seguro. Hay algo de tenerlo en tu propio estudio que es lindo también. Sí. Bueno, son logros, sí. Y ya es no un entra. Premio. Un estudio más grande van a necesitar, ¿no? Sí, pues no, en la casa, boludo, lo tengo yo. Tengo tipo en la escalera, va subiendo para arriba y toda la pared, pero llena de disco, toda. ¡Qué groso! Terrible. Yo le di unos para a mi vieja, a mi tía. Claro. En vez de la puerta una del foto perro, tuyo, le das una de ellos. Bueno, vamos a cerrar la nota. Vamos a cerrar la nota. Siempre es con una misma pregunta que hace Pauli. En principio, gracias por coparse, por venir, por traer un teclado, por cantar, por ser tan copado siempre. Muy copado. No, sí. Gracias a ustedes. Cuando me dijeron que para venir acá, Graciela me dijo, le dije de una, porque nos ofrece muchas cosas y nosotros somos ahí medio chotos, a veces, ¿viste? A veces nos gusta, a veces no. Como todo el mundo. Obvio. Y nada, pero para la Urbana Play, lo que sea que necesiten, lo que sea, saben que pueden contar con nosotros porque son una radio que estuvo desde el comienzo con nosotros, así que le agradecemos. Y ustedes se quedaron, porque también podrían haberse como, listo, ahora ya no los necesitamos. Pero vienen siempre. Bueno, vamos con la última. La última pregunta es, ¿qué es la música para ustedes? La música. Y yo creo que es todo. Es todo. Mi sustento emocional como económico. Nada, la manera de vivir. Es mi terapia. Muchas veces. No sé, yo estoy mal y prefiero estar en el estudio a estar haciendo cualquier... Capaz que estás en el estudio ahí y nada, nos fumamos un churro, no hicimos nada. Dormimos, ¿entendés? La siesta. Capaz nos dormimos a la siesta, nos levantamos, grabamos, hacemos algo, lo que sea. Pero nada, creo que la música es todo en mi vida, ¿entendés? Es lo que me permite hoy por hoy vivir de esto, ayudar a los que más quiero. En generar trabajo para un montón de personas, para las 50 personas que están con la tila M. Entonces creo que es mucho más de lo que no podría explicarlo, ¿viste? Es terrible. Yo comparto, bueno, un poco más de lo que dice el Toby. La música a mí me tocó verla de muy chiquito, mamarla de muy chiquito. Y nada, es una locura hasta dónde puede llegar lo que uno hace en una pieza, porque la posta nació en una pieza, los dos acostados en un colchón, en el piso. Y nada, yo creo que la música a mí me salvó, aparte no sé hacer otra cosa, güey. Tendrías que laburar, loco. Vamos a pensar qué otra cosa. Mirá si hay que hacer una losa, cagamos. Lo hacemos. Me encanta lo que vivo, me encanta lo que hago y se lo recomiendo a todos. Gracias, chicos. Son una masa. Gracias. Vamos para donde quieras, Walter. Vamos para donde quieras, dale. La música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Música es todo. Todo es música. Miércoles de 22 a 24. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless to those that don't.

O sea, el viaje es a Lollapalooza. El viaje es a Lollapalooza y, como bien decía la introducción, tenés la misión sagrada de musicalizar este viaje, entendiendo que estamos yendo a la edición número 11 de este festival tan importante para nuestro país. A ver, déjame pensar. Bueno, vamos, hagamos una cosa. Pongamos sí. Turf. Turf haciendo loco un poco con Cucho Parisi. Porque aparte Turf va a estar en Lollapalooza. ¡Buenísimo! Turf. Así que, si te parece, Turf en vivo para ir preparándonos para lo que va a ser Lollapalooza. Ahora un ratito vamos a estar hablando del festival. Más tarde viene Tobica, que va a estar tocando el festival. Pero mirá qué linda versión. Empecé a acelerar, que vamos. ¡Vamos! Esperado con el nuevo Citroën C4 híbrido, comodidad, diseño y motor híbrido. Todo lo que necesitas para llegar al Lollapalooza. Reservalo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. Así termina este viaje musical junto a El Copiloto Perfecto, presentado por Citroën y el nuevo Citroën C4 híbrido, donde el diseño se encuentra con el camino y vos sos parte del viaje. Nuevo Citroën C4 híbrido, comodidad, diseño y motor híbrido. Todo lo que necesitas para llegar a Lollapalooza Argentina. Originalmente, para nosotros los argentinos, el Lollapalooza era un mito, era una leyenda, era algo que estaba en otro lado y acá no iba a suceder. Exactamente. Es así de simple. Vos bien dijiste, la edición número 11, ahora ya nos acostumbramos, ya lo normalizamos, ya sabes que todos los años tenés un Lollapalooza, sí. Pero antes no pasaba. No, y de alguna forma, para quienes nos dedicamos a esto y también para mucha gente muy melómana, un poco el año comienza en Buenos Aires a partir de Lollapalooza, ¿viste? 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Lollapalooza es un festival, mucha gente, esto ya lo sabe, por supuesto, lo creó Perry Farrell, el cantante de Jane's Addiction y Porno for Pyros. Lo loco es que aunque no venga a cantar, él anda por ahí. El festival pasado, el pasado fue cuando tocaron Catriel y Paco, que la rompieron. Sí. Él estaba ahí abajo viéndolos. No hubo una foto de él. Venía de una medio complicada, pues justo se acababa de separar de la banda suya. Pero estaba ahí abajo viendo a Catriel y Paco, lo más bien como parte del público. Pero sí es cierto que es un festival que arrancó alternativo, ¿no? Comparado a mini historia muy cortita, uh-huh. Arrancó alternativo en 1991. Arrancaron con una pequeña gira. El primer show de Lollapalooza fue en Phoenix, Arizona, y lo que tenía y que siempre llamaba la atención era que tenía un lineup de los dioses, ¿viste? No sé, Soundgarden, los Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Pearl Jam. En un momento tiene como un primer quiebre, que es cuando entra a tocar Metallica, empiezan a jugar otros actores un poco más populares, se empieza a popularizar, y cuando se termina de instalar en Chicago ya empieza a ser ese otro festival, uh-huh. que es el que termina teniendo la forma que conocemos nosotros, donde ya van los consagrados, los nuevos, todas las tendencias, 12.000 escenarios y demás, que es un poco lo que lo define, es una experiencia de 3 días. Pero en su momento era un festival alternativo, que tenía un valor muy hermoso, y ahora es probablemente el festival más importante del mundo, casi que te diría que sí. Sin dudas. Sí. Y hoy se convierte en un espacio también intergeneracional y para toda la familia, literal. Que eso 100%. A mí me parece hermoso, porque siento que es una gran oportunidad para ir acompañado de tus hijos, o tus familiares, o tus primos, o gente joven. Para muchos va a ser el primer concierto de su vida, el primer show de su vida es ir a Lollapalooza. No para nosotros, porque no éramos tan niños cuando... Sí. O sea, cuando yo era chiquita no existía Lollapalooza. Pero yo veo tantos niños y familias ahí que digo, qué lindo saber que este va a ser tu primer recuerdo. Sí, y encontraron algo muy, muy piola, también porque el rock es más grande. Hace 35 años había menos historia de rock. Pero ahora también encontraron algo que siempre viene a algún artista, alguna banda con mucha trayectoria. A veces son deudas que se saldan, como cuando vino Blink-182. Sí. Y fueron un montón de pibes treintañeros que se morían por ver esa banda. Total. Cuando vino Limp Bizkit, que ya había venido a la Argentina, pero no importa, también, loco, fue uno de los mejores shows. Gente que no escuchaba Limp Bizkit como yo, flasheé con ese show, por ejemplo. Pero lo cierto es que vino Robert Plant, vino Foo Fighters, vino Soundgarden. Hay shows que quedaron en una categoría mítica. La primera es que tocaron los Strokes en Lollapalooza en 2017... Yo creo que le preguntás a ellos cuál es el mejor show de su vida y te van a decir ese. Y fue una maravilla absoluta. Ahora tenemos un lindo line-up este fin de semana. ¿Lo repasamos un poquito? Sí, sí. Y quiero saber qué querés ver vos en particular. Me parece muy bien. Yo ya tengo anotados mis para ver en cada día. Excelente. A ver si coincidimos. ¿El viernes? Sí. Quiero ver a Guitarra Rica de la Fuente. Sí. Que ya estuvimos hablando de él en este espacio hace ya un tiempo. Yo lo conocí por vos, Guitarra Rica. Ah, mira, y hace poco lo mencionamos, creo que el programa anterior. Por vos. Español. También tuvo su propio sideshow ayer, que fue increíble, completamente sold out. Así que para mí es uno de los artistas, mejor dicho, que quiero ver. Un proyecto que a mí particularmente me encanta y que escucho mucho. Guitarra Rica es el viernes, ¿tenés sí, idea? Sí, el viernes. Es el viernes, perfecto. Es el día viernes. Y era tipo 7 de la tarde. No, antes, más temprano, no importa, no te preocupes, lo vamos a buscar después. Ahora buscamos los horarios. Sí. Sí, aparte hay tantos artistas que, bueno, se nos mezclan, obviamente. ¿Vos querés decirme algo el viernes o sigo? Decime los tuyos el viernes y yo, a ver si coincidimos en alguno. Yo tengo 2 para ver el viernes. DJ, quiero ver. Tengo 3 para ver el viernes. Que también tiene su sideshow, creo que mañana, al cual no, lamentablemente no puedo ir. Mañana es el Sears Media, el show de DJ. Recordamos que... Agotadísimo. Originalmente tenía un Vorterix y por tanta convocatoria... amplió el lugar, así que increíble. Yo mañana no voy a poder ir, así que es uno de los artistas que yo quisiera ver. Coincido en ese. ¿De viernes te queda algo más? ¿Lord? Es un montón. ¿A qué hora es Lord? No, tampoco. ¿Lord es a las 21? Sí. Perdón, yo sigo preguntando estas cosas, no tendría que hacerlo. Yo estoy para... La voy a ver, porque además... Me estás mandando... Mira, a las 7 di yo. Sí. A las 8 Turnstile. Sí. A las 9 Lord... Y a las 10 Tyler, The Creator. Me comí a Turnstile, tenés razón. Ya tenés tu line-up listo, acá tengo los horarios, pedime lo que quieras. El viernes no se puede creer. El viernes se puede creer. Y si querés tirar, si querés poguear un cachitito justo entre Lord y Tyler, sí. Podés ver a Turf. Excelente. Excelente. Un toquecito. Me encanta. Un toquecito, te diría. Qué bueno. Esos son mis favos del día viernes. Igual, pará, es un montón. Un montón. Yo te iba a decir, tengo 2 el viernes, pero no. DJ, Lord, Tyler, The Creator. El viernes está Gordo. Está Gordo también. Está sí. Militantes de Clímax, que es una banda argentina que a mí particularmente me encanta. Sí, es muy toca buena. A la misma hora que D-Show. Así que si tengo un ratito, me voy a pasar. Te cuento, Clemen, que hoy estuve en el predio. Se amplió bastante te vi. Mapa. Así que zapatillas cómodas, amigos y amigas, para girar por todos los escenarios que están más visibles de alguna forma, con bastantes más distancias. Exactamente. Sábado, decime qué favor. Vamos con el sábado. Mis anotados para el sábado son Martín. Por supuesto, que vino acá a este programa, lo pueden buscar en el canal de YouTube de este programa. Che, síganos en Música Es Todo 104.3, perdón, ya que estamos. Que vino Música Es Todo y tuvimos una nota muy espectacular. Para mí, una de las propuestas más originales, sin duda alguna, de la actual escena argentina. Sí, sí, vayan a ver a Martín, por supuesto. Por supuesto, porque encima, es lo que hablamos siempre acá, toca 14:30 del día sábado. Es un artista que en unos años va a estar tocando en el escenario main más tarde. Sin duda. Entonces, nos vamos a acordar de Estero Lollapalooza. Vos podés decir, yo lo vi. Exacto. Cuando recién estaba explotando. Totalmente de acuerdo. Después, hay una cosa que a mí me parece espectacular que tiene este festival también, que te toca la Sole a las 6 de la tarde, ponele. Bueno, si... Hermoso. Si no sos del palo del folclore, podés ver a una de las artistas más importantes acá en Argentina de la historia del folclore. Totalmente. Sí, la vas a ver a la Sole. Ah, esto es buenísimo. El tren del cielo. Me vuelvo loco, boludo. ¿Hay algo me vuelvo loco. No. Nuestros clásicos, nuestra música al atardecer en un festival, momento de oír mortal, o sea, de orgullo patrio. Sabías que esta canción llegó a la cancha, ¿no? Sí. Faso, vino y pala. Es la banda de La Ferrer. ¿Es una canción de La Ferrer? ¿Qué quiere que haga? Tengo un amigo que labura en La Ferrer. Un clásico. Bueno, ¿qué más? Chappell Roan. Sí, hay que verla, Chappell Roan. Chappell Roan, una propuesta bien teatral, muy performática. Así suena. Voy a estar para verla. Yo te diría que lo vayamos a ver 22:15 en el escenario principal, que es el Flow Stage. Allí estaré. Antes también va a tocar ese mismo escenario Addison Rae. Sí. Muchas chicas la quieren ver. Y toca Marina también, puede ser el sábado, sí, que está Marina. Sí, a las 6 de la tarde. Sí. Y también está Luis Capaldi, que tiene esas baladas en inglés. Un hachazo al corazón. Así que para mí, si vas acompañados para ver a Luis un ratito. Okay. Te invita para dedicar. Para abrazarnos. Para filmarlo a Luis, sí. Y mandar ese mensaje que no sabías cómo mandar. Mándale la bala de Luis. He dado besos en Lollapalooza. Con Panamita, por supuesto. Pero época que todavía teníamos oculto, que estábamos saliendo. Y estábamos viendo a Chance the Rapper. Y en un momento dije, Masi. Y prendió. Ah. Pero pues, ya estábamos. No fue el primero. Nada, ya había habido todo lo que tenía. Momentazo, ¿te das cuenta que Lollapalooza tiene esos recuerdos? Viendo a Chance the Rapper. ¿Dónde está Chance the Rapper hoy? Ya te lo decimos la semana que viene. ¿Alguien más que te guste el sábado? No, así estoy bien. Quiero ir el domingo. Vamos con domingo, entonces. Muchas cosas el domingo te van a notar también. Hoy, El domingo, Men I Trust. ¿Los ubicás? Es una banda canadiense. Pocos. Cada vez son menos. Son cada vez menos. Sí. Es una banda canadiense que suena así. Sí, me re gusta. Me da mucha ganas de ver a Men I Trust. Gran banda para ver un festival y gran banda para ver en el horario que va a estar tocando en Argentina, que es 19:45. Y si hablábamos de besar, banda para besar, Clement. Marto, vamos, loco, Vayan, chicos. Es con esta, loco, Es su momento. Sí. Interpol también va a estar tocando el día domingo. Y entre mis favoritos, Douchi, sin duda alguna, 19:45. Re quiero ver a Douchi. Oh. Re contra quiero ver a Douchi. Estoy Douchi y re quiero ver. Interpol ya los he visto, ya estoy. Puedo prescindir. Blood Orange me lo recomendaron también. No, Blood Orange, sí. No los vi nunca. Sí, es el alter ego de Deb Hines. Hay que verlo, es buenísimo. Hay que verlo. Sí, 17:45, sí. No lo vi nunca, así que me lo anoté como mi cosita nueva del festi, ¿viste? Mira cómo suena. No, esto es Deftones. Deftones es ese mismo día. 20:45. A esto voy. A esto voy, hermana. Esto es tuyo. No, obvio. Esto es tremendo. Este es Be Quiet and Drive, Far Away. ¿Ya te das cuenta? Ya está. No, para besar este no. Oh, sí. Chape Furioso. No, esto es terrible. Esto es terrible. Esto es una maravilla. Tengo mucha ganas de ver a Deftones. Es una banda que envejeció muy, pero muy bien. Y yo creo que cuando uno va a Lollapalooza siempre termina por lo menos pispeando quién es responsable de cerrar este festival. ¿Y juiz? Sabrina Carpenter. Nah, vamos a estar ahí. Sabrina Carpenter, que yo en mi caso en particular, digamos, es una artista a la cual llegué medio tarde, si querés, de alguna forma, en el sentido de que llegué una vez que era como muy, muy popular, me empecé a adentrar un poco en su sonido y en su historia. Y la verdad es que cada vez me cae mejor la piba Sabrina. Sí. Porque al principio dije, bueno, es una referente del pop, me sonaba parecido a otras cosas. Sin embargo, cuando vas adentrándote en su historia, en su música, en su sonido, sus letras, presten atención a sus letras, hay mucho sarcasmo, hay mucha ironía, se ríe mucho de lo que ella propone. Me encanta, me encanta. Y eso a mí me parece re interesante, además de que, bueno, claramente es una de las artistas del momento. La última vez que nos visitó fue en el año 2023, siendo telonera de Taylor Swift. Y hoy, tan solo 3 años después, es la encargada de cerrar el festival más importante de nuestro país. Tengo muchas ganas de ver a Sabrina Carpenter, a Deftones. Y te sumo a los Ratones Paranoicos, que también van a estar el domingo. Oh. Y es una banda que quien nunca la vio en vivo, tiene una gran oportunidad, una gran oportunidad para verlos, porque es una maravilla. Los Ratones en vivo son lo máximo, ¿eh? Pará, acá me dice Marto que hoy Dillo fue la Bombonera. ¿En serio? Fue a la cancha. ¿Qué onda con la cancha de Boca y los famosos? Siempre todos van a ver partido de Boca. Podría haber llegado ayer y va a haber Independiente en una patriada contra Unión, ¿no? A ver si hay algún video. Che, ¿por qué no llamamos? Ya llega el video. Vamos, de Dillo. Boca. Claro. Bueno, tenemos el audio. Vamos, de Dillo. Boca. Vamos, Boca. Bueno, no lo estamos pudiendo ver. Vamos, Boca. Sí. No, Dillo. Ahí está. Qué hijo de puta, tiene un poco de onda, vamos, ¿no? Boca. Vamos, Boca. Vamos, Boca. Vamos, Boca. Y la canción de esta zona es Upside Down, ¿no? La próxima vez lo llamamos a Avellaneda. Por favor, aparte, ¿eh? Imagínate si veía el partido ayer. Estamos boludeando. El penal que nos dieron era medio Stranger Things, ¿eh? Sí, pero no importa. No pasa nada. 4-4, bueno, papá. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos Dillo? Bueno, perdón, insisto entonces, sí. 5 escenarios... 3 días, si vas a Lollapalooza, perdete un poquito también. Estas son las oportunidades para descubrir nuevos sonidos. También están las casitas electrónicas y el túnel, que como su nombre bien lo dice, está toda la escena under electrónica. Así que hay mucho para hacer y mucho para escuchar. Vayan tempranito, pasen, vayan a ver el artista que quieren ver. Y también, eso, el desafío de decir, voy a escuchar algo que no tengo idea de qué se trata. A ver qué te parece. Me encanta, me encanta. Dilichia, dale, Dillo, que fue a ver a Boca. Red eye, last minute flight. I get in early, I was roused by the light. Back in the city, no longer my home. Trying to let it go. I take a walk in Hollywood. My old apartment isn't looking too good. Then there's a lyric that in context stings. That song that you used to sing. Urbana Play 104.3. Estamos en X. Arroba Urbana Play FM. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana, Elsa, Olaf, la familia de Encanto y un invitado muy especial, Stitch. Todos tus amigos de Disney para que celebremos en familia. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. El lubricante americano. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip, Buenos Aires, 2026. 11 y 12 de abril. Ciudad Universitaria. Un atardecer, una experiencia sensorial única. Sunset Strip, Buenos Aires. Entradas disponibles en Buena Live. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Buenos Aires. Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Produce Buena. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Sabemos que se merecen un monumento, pero no hubiesen entrado en tu casa. Colecciones Clarín presenta Campeones del Mundo, una colección oficial con las figuras a escala de los héroes que hicieron historia en Qatar. Ya está en los kioscos. Libro más Messi a solo 14.999,90. Urbana Play 104.3. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. UrbanaPlayFM.com. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Somos la radio que ves. Tu primer concierto sigue ahí, esperándote en tu memoria. ¡Argentina! Y siempre hay un próximo. La música es vida. Tu vida. Música es todo. Todo es música. Un programa de Urbana Play. 23 y 37. ¿Para qué me estoy acomodando el volumen? Estamos acá. Ah, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué programa versátil? Sí, y mucho más porque en este momento. ¿Qué pasó? ¿Se escucha bien? ¿Me escucha bien? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que hace ahora? Ah, ¿por qué no van ahí los auriculares? Porque bueno, ah, acopla. Y no. Olvídate. Tiene que acoplar porque en este momento va a empezar a cantar Tobica. Son las 3 de la mañana y la noche está refría, yo no sé ni dónde estoy. Tengo solo un pucho encima y otra mina que me mira mientras voy pensando en vos. Como en el medio del boliche y los pibes tiran plata en botellas caras. Ella quiere que la fiche, pero estoy tan borrachito que no veo nada. Ando re solo, porque ninguna me da tus besos. Y mientras estoy bailando me acuerdo de que como no estaba tan mal. Ando re solo, pensando cómo fui tan pendejo. Dejando que ahora vos estés lejos. A ver si lo vuelven a intentar. Y desde que te fuiste compro sonrisas y me vienen tristes. No sé qué me hiciste, ya las comedias ni me dan risa. Ahora me hacen llorar los domingos. Ya no son lo mismo. Tengo un fanatismo por vos aunque me haga mal. Y yo sabía que no era para siempre, porque los amores nunca duran a los 20. Ya probó otras bocas, no fue suficiente. Pasa que otra como vos no hay. Ando re solo, porque ninguna me da tus besos. Y mientras estoy bailando me acuerdo de que con vos no estaba tan mal. Ando re solo, pensando cómo fui tan pendejo, dejando que ahora vos estés lejos. A ver si lo volvemos a intentar, lo volvemos a intentar. No, no, no, lo volvemos a intentar. No, no. Bravo, esto Vika está con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien, muy lindo. Re solo. Re solo. Es el nuevo, tu nuevo single. Así es, salió hace 2 semanas y algo, una cosa así. ¿Y qué onda? ¿Cómo lo compusiste? Fue un fin de, o sea, unos días después de un fin de semana que salí con mis amigos, que no suelo salir a boliche. Y tengo un amigo en particular que básicamente gasta toda su plata en botellas caras, entonces esa imagen me, no sé, me gustó, me pareció como tierna y un poco como desoladora también. Y nada, a la vez se cruzan ahí amoríos en esa situación, entonces me inspiró un poco a eso. Qué grande. ¿Notás que tenemos confianza? Pues sí, ¿qué pasó acá? Somos amigos, me vendió helado. Mirá. Pero no podemos decir en dónde, no se puede decir en dónde. No, no se puede decir dónde porque mi jefe no me deja, básicamente. Pero sí. Se han cruzado. Probablemente te vaya a servir helado muchas veces más. Bueno, pero en algún momento dejarás de hacerlo, no, porque estás obvio, en crecimiento sí, constante, bueno, es, ¿no? Es un trabajo que disfruto también. Sí, es re lindo. Y la heladería está buena, después te digo cuál es. Ay, ahora me decís, después me cuentan. Siempre tienen que ver con estas, a la hora de componer las canciones, tus experiencias, te agarras de otras cosas. ¿Cómo es tu proceso compositivo? Sí, generalmente me pasa que escribo, o sea, canciones con historias que tal vez no me doy cuenta conscientemente en el momento por qué lo estoy escribiendo o hacia quién va dirigido, y que tal vez después con los días o con los meses me voy dando cuenta que eran historias que tal vez me atravesaron o me sucedieron. Uh-huh. ¿Con quién viniste hoy? ¿Tenés ahí una acústica? Vine con dos integrantes de mi increíble banda, que son Marco Musolino. Chucky, buenas. Buenas. El querido Chucky y Santi Ablín, hola. El querido percusionista. Sí. Y nada, ellos dos también nos van a estar acompañando en el Lola, junto a otros integrantes más. ¿Y cómo encontraste el formato de la banda para hacer el estilo de música que querías hacer? Porque es, hay como una mezcla de folclore, algo de raíz, pero no solamente argentino, también es moderno. ¿Cómo lo fuiste encontrando? Fui probando, por una parte. La banda cambió un poco, un par de veces ya. Y nada, creo que todo el tiempo voy tratando de encontrar ahí un sonido como más perfecto de alguna forma, aunque no me gusta esa palabra, pero bueno. Y nada, uso pistas también, y como que para que le dé lo digital, y la banda para que le dé lo analógico, digamos. Bien. ¿Vamos con una más? Dale, hacete una más. ¿Una más? Sí, dale. Vamos para una más. Vamos nomás. Me levanto, prendo uno, te preparo el desayuno. Te despierto con un besito en la boca. Después vamos pa'l laburo en el 151. Y al oído me decís que estás re loca. No, ella es fan del piti. Porro con tabaco, siempre miti, miti. Sábado a la noche vinito con priti. Creo que me gusta esa chica hippie. No, estamos locos, locos los dos. Pero loco, loco de amor. No es como las demás, tiene esa vibra especial. No, estamos locos, locos los dos. Pero loco, loco de amor. No es como las demás, tiene esa vibra especial. Qué lindo le queda ese flequillito. Se acuesta desnuda y pica un coquito. Los labios manchados de vino tinto. Romances como el nuestro ya están extintos. Me mata cuando usa ropa de varón. Y mi pantalón le queda pintón. Me robaste el cora mano armada. Corazón, ahora que sos mi bombón. Colgaré en mi habitación un cuadrito. Y no, ella es fan del piti. Porro con tabaco siempre miti miti. Sábado a la noche vinito con Pretty. Creo que me gusta esa chica hippie. No, estamos locos, locos los dos. Pero locos, locos de amor. No es como las demás, tiene esa vibra especial. No, estamos locos, locos los dos. Pero locos, locos de amor. No es como las demás, tiene esa vibra especial. Bravo, Estobica. Acá gracias. En vivo en Música es Todo con Chica Hippie. Chica Hippie, un fenómeno. ¿Te esperabas un poco esa repercusión de esta canción que hizo que orgánicamente la gente la use tanto, pero tanto, sobre todo en TikTok? Sí. No, para nada, la verdad. ¿Mirá? Que no. No, no me parece como un tema muy hegemónico como para que suene en TikTok, pero sucedió. ¿Y por qué crees que pasó eso? Y capaz porque se le está dando espacio a... A ver, es una canción que tampoco que... No es una canción alternativa, pero me parece que sí tiene un sonido y como un audio poquito distinto, capaz de lo urbano que está sonando en general. Creo que se le está dando como un poquito más de entidad a como cosas, un toque más de raíz, tal vez, o que sonaban antes. Sonidos ahí como el sonido de la nostalgia, un poco. Recontra está el tema de la raíz y la nostalgia. No sé cómo te llevas vos con la nostalgia siendo tan joven. No sé, ¿cuántos años tenés vos? ¿20? Tengo 19. 19. Y pero, no sé, vengo de una generación ahí, me parece que está un poquito nostálgica con todo. Como que yo siento que ya extraño cosas de mi infancia, capaz. ¿Y te peleas un poquito con la dependencia de las redes, el celular y todo eso? Y sí, es una adicción, un veneno, un mal que... Nos acecha ahí todo el día a todos y a mí en particular me parece que me trastorna ahí un poquito. Claro. A todos. Pero de alguna... Sí, a todos. Creo que no, nadie se queda fuera. Pero de alguna manera entiendo que también supiste jugar con eso, ¿o no? Sí, recontra. O sea, me parece que... O sea, hay que jugarlo por ahí también, el juego de mostrar las cosas, porque básicamente sé que subiendo un reel me pueden ver más personas que si toco en 300 bares, entonces... Como... Claro. Me conviene más, tampoco soy boludo, pero sí. ¿Y qué escuchabas cuando eras chico? ¿Qué fue lo que te hizo en algún momento decir, che, yo me quiero dedicar a la música? Hubo un momento en particular en el que dije, me gustaría hacer realmente esto, que fue cuando vi la película de Elvis. Sí. O sea, la vi hace 2 años igual, pero... Sí. Pero no sé, como que esa película en particular me gustó mucho. Y... Bueno, mi papá es músico también y mi abuela canta, entonces como que siempre me... ¿Qué toca tu viejo? ¿Qué hace? Mi viejo es profe de canto, cantante y también guitarrista. Ahí va. Él siempre escuchó mucho jazz, mucho folclore, mucho música de tropicalismo así brasileño como Javan, Caetano. Esa música y me gusta bastante también. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. ¿Vas a estar en Lollapalooza? ¿Qué día estás? ¿El domingo? Yo estoy el sábado. ¿El sábado? ¿Sábado? Sí. ¿Temprano? Sí, abro el escenario de Samsung a las 13:45. Bien, hay que abrir ese escenario, ¿eh? Sí. ¿Cómo estás con eso? Bien, contento. O sea, trato de no ponerle mucha expectativa para pasarla bien. Si bien. No me estreso de más, que fue lo que me pasó en la semana, y eso no está. Básicamente. Bueno, pero es... vamos a decirle a la gente, vayan a verlo a Tobica, porque el año que viene va a estar... Más tarde, seguramente. Y así sí, porque va a ser un tremendo show, realmente. Ahí va, ¿qué estás preparando? Y hay que verlo. Esa, está bien, me gusta. Va a ser una cosa loca, la verdad. ¿Full band? Sí. Bien. Bien, y ya que estás preparando un tremendo show, después podés meter en otro lugar también, ¿no? Después de Lollapalooza, sí, no sé si ya estás armando algunas fechas. Seguramente una girita por ahí. ¿Qué dice el manager? Mi amigo el manager. Rosario, Córdoba. Ahí va. Uruguay, La Plata. Bueno. Pero hay que anunciarlo. Así okay. Que todavía no tengo ahí data dura, digamos. Bueno, pero si viene una gira. Sí. Espectacular. Sí. Primera gira. Esa. Excelente. Qué lindo. Excelente. Te va a ir bien. Hola, gracias. Che, ¿hoy habían preparado 2 o puede haber algo más? Y preparamos 2, sinceramente, no. Pero bueno. Hay que tocar uno más. Se toca uno más. Uy, qué grande. Qué maestro. Me gusta.

stoned at 4 o'clock, and then you come home to me and don't say. Como sea, tu historia se escribe con canciones. Música es todo. Un programa de Urbana Play. Aire. Estamos llegando al final del programa. La pasamos bien, ¿eh? Y... ¿qué tenemos que agradecer? A Ron Con Con, cocina latina ubicada en Caballito, con platos de Venezuela, Colombia, México, Perú, Ecuador y coctelería de autor a cargo del bartender. Proba las arepas, patacones, ceviches, tacos y mucho más. Lo encontrás en... Beauchef 527 y en Instagram como @ronconcon.ba, donde podés ver los menús, descuentos en efectivo y promos bancarias. Y vamos a cerrar el programa, sí. Hoy entregamos 2 minutos antes, así que nos vamos todos bastante puntuales. Muchas gracias. En la operación, ¿lo tenés por ahí, Pauli? Sí, venga, En la operación, el querido Walter Rojas. Las M's del Piscaglione, En la producción están Cata Miguel Palma. Y claro que Marto Santavalla. La producción, el control, es Flor Cambre. Dire Rendo. Hoy en el Graf está Emma Soto. Cámaras, Adrián Brina. En las luces está Papacho. En la técnica está Nico Cáceres. Y en el control está el Tano. En la técnica hubo alguien más aparte de Y en Switcher está Fede Totem. En la técnica estuvo Noé hoy, Nico Perfecto. Cáceres. Perfecto. Le mandamos un beso grande. No vino. Se pasó el edificio al lado. Abrazo. Chau, hasta la semana que viene. Chau. UrbanaPlayFM.com.